www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Sorpresa! ¡Avancemos, compañeros! La batalla es toda nuestra. Ducentésima, trigésima, segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos eléctricos. Esperemos que estén todos trigésima bien. Trigésima segunda. ¿Está bien? No, ducentésima, trigésima, segunda. ¿Por qué no? 2-3-2, Capicúa. A ver, si se la juegan en la 11, ¿eh? Hablando de la 11, se comunicó nuestro amigo, que es el que digita. Ahí ponen los números. Saca de nuevo. Vamos a hablar de él, del de Radio Sadabel. Como siempre, aquí estamos en la nave. ¿Cómo están todos? Esperemos que todos bien. Digo, si no es el número que corresponde al programa, sepan que es programa nuevo, qué sé yo, una cosa por el estilo. Escúchenlo hasta el final y dirán, no, dicen la misma bobada de siempre. Es el mismo programa que se repite ad nauseam hasta el infinito. Señoras y señores, la muda está más bella que nunca porque debido a que el Capitán Vinilo pasa muy cerca del sol y el calor es cada vez más fuerte dentro de la nave, la mujer se desnuda y entonces nosotros estamos realmente contentos. El Mico ya tiene los ojos inyectados en sangre, ¿eh? No está durmiendo bien, Mico. Querido Mico. Ahí está. Bueno, están todos nuestros amigos listos. Andan golpeando la puerta ya para entrar a la nave, así que ya, camino hacia ningún lugar, ponemos la nariz, vamos para allá y como iniciamos este programa, avancemos, compañeros, la batalla es toda nuestra, remitimos al viejo Garibaldi, esta vez en su idioma original, y decimos, ¡avanti, Bersaglieri, la batalla es tutta nostra! El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre. Mura, prepara un trago. Pa' fatal está la tripulación hoy de la nave, que está más fatal que nunca, ¿eh? Voy a continuar con un mensaje de Juan Eloy, que nos ha quedado pendiente del programa pasado. Hola, Juan Eloy, se ha quedado así, duro, sí, se quedó duro. Juan Eloy no hizo absolutamente nada de su vida desde que terminó el programa anterior y comenzó este. Y dijo, ¿cuándo? Porque además de Juan Eloy tener tanta imaginación como para haber creado este programa que en realidad no existe, nosotros tenemos el poder de, a través de nuestra imaginación, imaginar que Juan Eloy existe. Y así, de imaginaciones que se van encadenando, está hecho el mundo. Dice Juan Eloy, espero que algún día le den las autoridades el reconocimiento cultural que su programa merece. ¡Eso, oh, mierda! La mierda! Pero, ¿y qué? ¿Cuál sería la autoridad? Que el Papa, por sí. Ejemplo, que venga el Papa y dice, questo programa y realmente un programa culturale. ¿No? Una cosa por el estilo. O otra autoridad, qué sé yo, Franco. Ah, no, Franco se murió, reventado, que está el viejo, ¿no? Pero podría resucitar Franco. Hay algunos españoles que dicen, no, déjalo donde está Franco, pero algunos dirán, bueno, la cosa por ahí, y sería una autoridad, ¿no? Como para decirnos, o Perón, viene Perón sin sus manitas y dice, una cosa por el estilo y nos saluda, qué sé yo, no sé, la autoridad que tenga que darnos el reconocimiento cultural que nuestro programa merece, una cosa bárbara, esperemos que no sea ni Bush, ¿no? Ni, no, ni cosa, gracias. Por el estilo. A lo mejor nos reconoce, y si nos reconoce seguro que nos da con un misilazo en el culo. Bueno, Juan Eloy dice, ahora quiero que le manden un saludo a un amigo mexicano que ha dado a conocer el lenguaje popular mexicano a nivel internacional. internacional a través de sus canciones. Me refiero al gran maestro del rock en español, el gran Alex Lora, líder y cantante del grupo de rock mexicano El Tri, que a pesar que le decían que compusiera canciones con un lenguaje más universal y no con las palabras populares mexicanas que nadie entendía en el extranjero, que así nunca se iba a internacionalizar, y hoy ya tiene más de 32 años en el mundo del rock mexicano y más de 20 años en el internacional. Gente como él y ustedes en la nave son importantes para no negar nuestra cultura coloquial hispana y así poder entendernos mejor entre los jóvenes que hablamos el mismo idioma pero con distintos modismos. Muy bueno, yo creo que lo de Juan Eloy pasa por ahí, ¿no? Hablamos el mismo idioma y lo que cambian son los modismos, pero queremos decir lo mismo. Siempre decimos, lloramos por las mismas cosas, nos ponemos felices por las mismas cosas. Dice nota 01, ¿eh? No olviden saludar al gran Alex Lora y su domadora, esposa, dice, Chela Dora, ¿eh? Y bueno, y nota 2, si quieren yo les consigo una entrevista con el gran Alex Lora. No estaría nada mal, ¿no? Hablar con el señor del Tri, Alex Lora, y estaría buenísimo, pero yo no sé cómo hacer Alex Lora que venga aquí al espacio. Pero no sé si le va a gustar Alex Lora, ¿eh? Y nosotros bajar a la Tierra para hacer una entrevista a Alex Lora tampoco estaría nada mal, pero tendríamos que ir a México, cosas... Bueno, no sé, estará... pero se puede hacer una entrevista por mail y publicarla en la parte de música. Es verdad, pero ¿cómo sabemos que es Alex Lora y no es, por ejemplo, Juan Eloy que está flasheando que es Alex Lora? ¿O cómo no sabemos que es Alex Lora y no su domadora, Chela Lora? Sí, ¿y cómo sabemos que es...? Ah, cámara digital. Bueno, yo todas esas tecnologías no la domino, pero calculo que el Capitán Vinilo estará al tanto por de todo eso. Por un inodoro radioactivo. Sí, le gustaría... Sí, bueno, pero hay riesgos ahí. Te puede quedar el... No sé. Bueno, Genaro Ramírez. Qué lindo nombre para un general mexicano que encare la revolución, ¿no? Ándale, cuates, que aquí llega Genaro Ramírez con sus pistolotes y sus bigototes. Dice, ¿qué tal? Espero que lean en este momento. Saludos a México, desde un lugar llamado España. Extraño mucho a mi país. ¿Cuál es el momento? No sé, no, seguramente este no es el momento, pero de momento se está hecho el universo. Yo no sé cuál será el momento. Es este momento, Genaro Ramírez, mi queridísimo general, Genaro Ramírez. Le mandamos un abrazo grande y él está en España. Tuvo que emigrar de su México, querido. Lo extraña mucho. Ha tenido que cruzar el charco, como dicen algunos, o el gran océano Atlántico, ni más ni menos, ¿eh? Ya, le tengo que mandar un saludo. Sí, ¿a quién? ¿Eh? Sí. A Leonardo Santone. El barman. El barman de Canal Trans. Es el barman, es un barman argentino que ha ido... a España. Y entonces le dicen, ¡hala, barman, eh! Sí. Ahora está en La Coruña trabajando en un bar. Sí, está ahí con los galegos, que le hablan en galego y el otro no invoca ni una. Pero bueno, dice, tráeme un destornillador y le trae una capeta. Pero qué bien hace los tragos ese hombre, ¿eh? Ahí está, bueno. Pídale tragos. Leonardo Sondone, de la vera Italia y en España. De Argentina ha hecho un triángulo bizarro, realmente ha ido a parar allí. Le mandamos un abrazo grande, grande, grande a don Leo Santone, ¿eh? Más conocido eso, en... Eso, y manda tragos. Sí, sí, más conocido en el ambiente, digo, como se acuerda uno que traía los cumpleaños y esas cosas, sí. Por aquí, una cosa realmente fantástica. El cabo Pedernera. Un abrazo grande para ti, Leo, y a ver cuando te haces unos tragos, y los mandas al un espacio. Un abrazo grande para ti. Ahí está, para ti, yupi, para ti, ¿eh? No, me reía por lo de barman. ¿Cómo es barman, por ejemplo? Porque yo calculo que en Andalucía, Batman y Robin es barman y Robin, una cosa así, ¿no? El barman y el Robin. Y entonces se complica. El hombre que hace los tragos, ahí está, para que nos entienda la gente ahí que está en el sur de España. Les deseo un próspero año nuevo y sigan teniendo mucho éxito con su programa El Mario. El Mario tiene un mensaje más extenso que ahora enseguida pasamos a leer, pero a mí me gusta empezar siempre por el final las cosas, ¿eh? Como para que uno esté bien atento, ándale. You. Do you know that bad girls go to hell? Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y las palabras quieren decir lo que las palabras dicen, ¿eh? ¿Qué tal, ratas del ciberespacio? Dice el Mario. Hola, ratas de la Tierra. Sí, dice, esta es la primera vez que les escribo. Mi nombre es Mario, soy originario de Campeche, en México, pero actualmente estoy viviendo en Lincoln, Nebraska. He venido escuchándolos desde hace un mes aproximadamente. Me cae que su programa está muy entretenido y sin duda paso un rato agradable escuchando todas sus mamadas. Y ¿Se le ha parecido Mario Bros? Sí, debe ser, no. Yo cuando me dicen Mario imagino un bigotote que anda con una pinza está arreglando cosas, ¿eh? Ahí está el bigotote de Mario, ¿eh? Que está en Lincoln, Nebraska. Te tienes que ir a Lincoln, ¿no? Bueno, y las puñetas mentales de los soquetes que les escriben. ¡Casoquete! Bueno, la razón de este mail es que aquí mi chamba casi nadie habla español. Ah, nadie habla español en Lincoln, ¿eh? Por eso se llama Lincoln, ¿eh? Y queda en Nebraska. Si no, se llamaría Campeche y quedaría en México. Bueno, y dice, y la cagada es de escuchar tantas vergas, culo, semen y mentadas de madre sin que nadie note nada. Pero cuando hablan o dicen mentadas de madre en inglés, sin duda todos los que están a mi alrededor en la oficina lo entienden. Así que les pido que si van a practicar su inglés con vergas, culos, putos, mentales, madre, solamente avisen para bajarle el volumen a esa mierda. Ah, entonces si vamos a putear en inglés, porque hay que así bajarle. No lo entienden. Sí, o sea, todos le podemos decir, ¡hey, hijos de puta! Sí, así no entienden, ¡chinguen su madre! Todos los de la oficina ahí de Lincoln, Nebraska, váyanse a cagar bien a la mierda. Pero si decimos, ¡hey, motherfucker, fuck you! Ahí sí. No te avisamos de que le bajes el volumen, qué lamentable. Bueno, espera, bájale el volumen. Sí, fuck off, mister. Bueno, pero lamentablemente ya lo han echado el trabajo y vuelve a Campeche porque, bueno, pero perdónanos, Mario, ¿eh? Bueno, nada es para siempre. Afeítate ese bigotote que te queda feo. Roger Alba dice, me da hueva decir que el ska empezó ahora. Que hay gente que se ve que alrededor de Roger Alba dice que el ska empezó ahora. El ska no solo no empezó ahora, sino que empezó en la isla de Jamaica y que es anterior al reggae. O sea, el reggae es una cadencia que viene del ska en realidad. Claro, ¿eh? Tanto fumar porro, claro, entraron a darle más lento. No le salía tan rápido. Pues ahí tenemos la Oveja Parton, por ejemplo, que empezó. El tema que van a escuchar ahora de la Oveja Parton, que ya está sobre el escenario mayor y con los dos micrófonos conectados, uno que sale para aquí dentro a modo de monitor y otro que va directamente hacia la tierra. Digo, la Oveja Parton comenzó. Este tema que van a escuchar ahora era ska. Era totalmente escatalítico y la gente saltaba al estilo de Selector, de Madness, de Bad Manners, ¿no? Una cosa realmente extraordinaria. Pero en determinado momento, la Oveja tuvo una visión. Y de tan cansada que estaba de tocar los guitarristas y todos los wailers que tenía detrás de la Oveja, salió esto. ¡Reggae puro! ¡La Oveja Parton! Es un viaje. Es un viaje a Kingston, directamente a Kingston, capital de Jamaica. No problem, man, ¿eh? Y ahí la Oveja Parton. Vieran la cadencia que produce este reggae de la Oveja Parton, que hace que toda la nave se mueva para un lado y para otro. Casi el meneadito, Gabriel es de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Cagamos. Donde estaba la Mujer Maravilla. Donde estaba la Mujer Maravilla y donde está todo, Ahí en el Washington, D.C. Washington, D.C. Ya nos han detectado en el Washington, D.C., señor. ¿Nos han detectado? No me pondría muy contento. Cambiemos la forma de la nave. Sí, ahí está. Ahora es un culo volador y nadie lo va a detectar. Ah, lo dije, perdón. Ahora es, imaginen que desde la María Tijuana estamos transmitiendo. Hay gente que todavía no sabe el nombre de la nave. Bueno, está Gabriel en Washington DC y dice, para el año próximo espero que los proyectos que empezamos en este año se concreten y sigan creciendo en el 2003. ¡Oh! Exacto, y bueno, seguiremos, se a medida que ustedes se sigan sumando, seguiremos creciendo todos, Ahí está. Bueno, al Mario ya lo leí. Al Mario ya lo leí, sí. Y acá rico. Tenemos estos mensajes, están muy largos. Está muriendo. Me lleva el chample. Me estoy ahogando, me estoy muriendo. Bueno, Muda, algo para beber. Lo tenemos, gracias Muda. Lo tenemos a Alexius por acá, que no lo voy a leer ahora, más adelante. Pero es de... Pero no leo una mierda. No, no, porque es de Bayamón. Y me llamó la atención, de Bayamón, Puerto Rico. ¿Qué es? Bayamón es como un Digimon. Eso es como una cosa japonesa, ¿no? Alexius de Bayamón, Puerto Rico. Estaremos contigo. Aquí dice, hola atorrantes, estamos atrapados acá en este mundo cruel. Vivimos en España, pero somos argentinos y extrañamos mucho los coñitos de allá, porque los de acá ya están todos probados. Hijo de puta. Bueno, ¿saben algo de un programa de TV que se llama Gran Hermano o Big Brother? ¿Sabían que hay un argentino concursando y que por aguachador por ahí lo echan? Pero es genial. Se llama Matías, el Tone. Dice, voten para que se quede, please. Aguante ese, aguante. Bueno, son argentinos y extrañan todo lo argentino. Entonces viene un pelotudo y participa en un programa de televisión y siente como parece copado. Verdadera nostalgia. Pero no deja de ser un pelotudo alguien que participa del Big Brother, del Gran Hermano. Es más, te informo una cosa, porque nos han llegado mensajes de Argentina también, que hay un español que ha llegado para en el Big Brother argentino. Ya estuvo, ya se fue. Ah, ya se lo echaron a la mierda. ¿Por qué? Qué malos que son, Ah, pues estaba embarazado. Hermanal. Porque me hace gesto el Capitán Minino. Y me hizo así, tipo... Lo embarazaron acá. Lo embarazaron. Y volvió para allá. Pero un español, qué tío es esto. Bueno. Hola, soy Telma desde Panamá. ¿Cómo están? Los aprecio mucho. Y dejen de molestar al Mico. Bueno. No le hemos molestado al Mico. Mico, con esa lástima tú ganas mujeres y andas llorando por ahí por los rincones, Mico. Dice... Muda, no te dejes de estos sinvergüenzas. Dice, bueno, Telma recomienda todo. Telma siempre defiende a los débiles. Y le parece que los más débiles en esta nave son el Mico y la Muda. Y cuánto se equivoca, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, cuando se apagan los micrófonos hay que ver cómo lo tienen cagando estos dos. Bueno, este mensaje va para mi amiga Lina. Dice, Lina, tranquila, mejores tiempos siempre vienen. No dejes que la estupidez humana te gane. Creo que cuentas con Koji Kabuto y conmigo también, quienes te brindamos nuestra amistad a través de la distancia. Por lo menos tienes una razón de seguir adelante, que son tus cuatro hijos. Concéntrate en ellos. Lo demás son solo detalles. No les metas mente a los que no lo merecen. Que si tu ex es un plomo y que su única misión es joderte la vida, ignóralo, porque si le das importancia, él gana. Bueno, un beso a todo el mundo. Y hoy no hay campaña contra nada, pues ustedes dijeron que abarco demasiado y me quitaron las ganas de protesta de hoy. Hay que hacer campaña. Su amiga desde Panamá, Telma. Telma, Telmita querida, no seas tampoco tan susceptible. Yo dije que el que mucho abarca, poco aprieta, pero está muy bueno también mucho abarcar. ¿Qué joder? Ahí, métete, ya estamos con los osos, contra la guerra de Irak, contra todas esas cosas. Y bueno, está muy bien. Hoy el mensaje fue un poco más personal y tiene que ver con la amistad y la sensibilidad. Así que bien por ti también. Comunicate con el control en casos@canaltrans.com. Te estamos esperando. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, todas las semanas es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡El lobo! ¡El lobo! Exactamente, el lobo dice, ¡qué pasión, hijos del mal! Aquí viendo qué pedo. Por fin, ayer, 30 de diciembre, quedó mi nueva PC. Bueno, ayer no fue... Pero venimos retrasados, lobito. Tú comprendes, ¿no? Tenía muchas broncas con mi disco duro. ¿Pero ya tiene su PC? Sí, ya tiene su PC. Dice, porque hacía un ruido de la mierda. Parecía que estaba todavía en el depósito de desperdicios. Hacía un chingo de ruido. Pero ya que quedó... Le había quedado un ratón adentro. Sí, puede ser que se le haya quedado, ¿no? Dice, pero ya quedó chida, ¿eh? Quedó chida, es la neta del planeta. En fin, es la primera PC que armo yo solo. La armó él solo, importante. Dice, me fui comprando todas las piezas por partes y cuando estuve en la nave, el Mico me fue enseñando algo que me sirvió para armarla, porque comprar una de marca me salía muy caro. Que se vayan al diablo las Compaq HP y la Sony, que son unas putas varios desktop que muestran eso. Muy caras. Adiós, Lobo. Dice el Lobo que saluda, se ha armado su PC y está como contento, pero ponle una marca, ponle, no sé, Lobo. Son Lobo. Sí, son Lobo. Si quieren comprar PCs Lobo, usted tiene que tener paciencia. En 2-3 años se las arma y se las manda por correo electrónico, ¿verdad, Lobito? Un abrazo grande para ti. Tenemos más mensajes del Lobo, ¿eh? Hola, bueno, en vista de que no mandan saludos a Chicago, Illinois, hemos mandado, a ver, el registro general de la nave dice que hemos mandado alguna vez saludos a Chicago, sí, en el programa anterior, ¿no? Qué memoria, basta de pastillas. Sí. Saludos a Chicago, Illinois, He escuchado su programa ya 3 veces y no me lo han mandado. Saludos a Chicago. Saludos a Chicago, Illinois. Oigo que solo leen los correos de sus propios amigos. Ojalá. Saludos a Chicago. Sí, basta de mandar saludos a Chicago. Ya mandamos saludos, bestia traganta, por torpe. Pero dice, aquí nuestro amigo dice que solo leemos los correos de nuestros propios amigos. Y eso está bueno porque realmente tenemos muchos amigos, Sí, sí, sí. Y se ve que nunca van a leer el mío, pero ni modo. También les digo que No lo leo. También les digo que su programa está muy chingón, de poca madre, y ya me envician a oírlos. Y espero que este año nuevo les vaya de la chingada allá en el espacio. No, y a ustedes allá en la Tierra. Sí, no se crean, ojalá les vaya bien y que se muera el putísimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo decimos bajo, digo, por la duda, porque hay dos casas que nos están acompañando en este momento, uno de cada lado y este lo está viendo. Sí, sí, habla de George W. Bush. Bueno, porque quiere que la gente contra la guerra contra Irak, pero no tiene fondos para los desempleados que hay ahora en el país. ¿De como Bush de, está hablando? Como, no, señor. No, le estaba diciendo la muda. Como dicen los árabes, que Bush es la cabeza de la serpiente y este país está derrocado por su arrogancia en estos próximos años. Bueno, se despide su amigo Eric Herrera. Eric Herrera. Eric Herrera. Sí, firma todo eso. Porque no sabía, digo, a lo mejor... Bueno, ahí está. Hola, les deseo lo mejor para el próximo año. Quisiera que envíen un saludo a todos en Venezuela, 100% sintonía en el espacio. Aquí son las 6:47 p.m. Atentamente, Carlos Márquez, quien firma aquí. Le mandamos un saludo grande. Sabemos qué hora es. Como en todos los programas en Venezuela. No, no sabemos porque no nos guiamos por el sol. Y el sol, no sé, lo hemos visto, hemos pasado cerca, pero no sabemos dónde coño está. Bueno, Carlos Márquez, ahí está. Hay un 100% sintonía en el espacio. Saludos para toda la querida Venezuela, uno de los países más hermosos de Sudamérica. Bueno, nada, que estamos aquí. Ahora voy a pasar a leer el mensaje de Alexius. Alexius, nos han llegado tus fotos, te tenemos que decir, porque nos había mandado una foto. La Buda estaba ahí, no, como decir, mirando. Estaba un poco emocionada la Buda, quiero decirlo, dice, es de Bayamón, al lado de Digimon y no sé qué otro mon, y jamón, Alexius de Bayamón, Puerto Rico, dice, bueno chicos, en el pasado programa 231, escuché que no se veía la foto que les envié para la Muda. Exacto. Así que les envío estas. Primero saludos a todos y me gustaría recibir la foto de la Muda. Esperaba escuchar programas pasados y mi favorito es el de Brian, decilo puto. Ah, sí, el programa donde un tal Brian ponía decilo puto, y yo había entendido que lo tenía que decir así con tono medio más gay, entonces decía Brian y cosas por el estilo, de loca que es uno, ahí está. Bueno, y cuestión que anda por ahí, entonces Alexius no me ha mandado las fotos, un perro, no, un pelo, un cabello, un perro rojo incandescente, mucha onda gótica el hombre, se ve que sabe de lo bueno, y andaba por ahí también mordiendo unos cuellos, no sé si de modo actoral o se ha chupado una sangre ahí, a mí me parece que esos colmillos han succionado. Para mí se ha chupado una sangre. Sí, para mí también que se ha chupado una sangre. Bueno, dice, jaja, cómo se relajaron con ese chico que quiso tripearlos y salió trasquilado. Dice, a mí me dan hueva los que dicen que son gods y no saben quién es Peter Murphy. Dice, y dicen que Marilyn Manson es el que los inventó. Ah, Peter Murphy, qué copado. Sí, Peter Murphy. No. Justo estaba escuchando antes de que empezara el programa. ¿Qué hace, señor Lagartija? Estoy escuchando Peter Murphy. Está bien, pero luego no puede haber música en el programa. No, quise la música, basta. No, ni siquiera Peter Murphy, ¿quién es la música? ¿Pero por qué no puedo poner música? Porque no puedo poner música porque estamos al aire. Escuchando. Pero estamos al aire. ¿Usted está al aire? Yo no, yo estoy escuchando música. No, yo estoy al aire, el programa está al aire y la música se filtra en el artículo. Ahora también tengo que pagar cuando escucho música. Exactamente, tiene que pagar cuando escucha música, cuando todo suena la música en el aire, en todo. ¡Mierda! Advertencia. La artística de este programa está realizada con sonidos naturales, ruidos industriales y humanos. Esto no quiere decir que formemos parte de alguna de esas organizaciones ecológicas. Es porque no podemos pagar la cifra sideral que nos pide la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Disculpe las molestias. ¿Puedo cantar? No, no puedo hacer absolutamente ¿Puedo nada. ¿Puedo tirarme un pedo? Sí, pero que no tenga si melodía, ¿eh? ¿Con musiquita? Si sale con melodía, estamos cagados, ¿eh? Así que una cosa de repente de loco. Entonces le decimos, bueno, chao a Alexius de Bayamón, Puerto Rico, que dice, bueno, chao y pórtense bien. Nos portamos bien, Alexius, Es un poco aburrido, pero tratamos de portarnos bien. Alexius, un abrazo grande para ti y para la gente de Bayamón en Puerto Rico. ¡Malegría! Sí, Malegría es de São Paulo, Brasil. No se había comunicado. Sí. No se había comunicado desde que había ganado Lula, y yo digo, a lo mejor la nombraron alguna cosa importante ahí en el gobierno de Luis Ignacio Lula. De ahora en adelante sos una cosa importante. Una cosa importante. Un cosa más importante tu Brasil, Malegría de São Paulo. Dice que espera este año muchas felicidades y mucho éxito. ¿Y qué más quiere, no? Bailando, zambando, a lo mejor la felicidad llega y el éxito también. Vamos a zambar. Me he comprado unos zapatillos para zambar. Me acuerdo de Ronaldo, ¿qué quiere que le diga? Hola chicos, quiero que lean este mensaje que les envío con cariño. Es hermoso, ojalá todos los que escuchan este programa lo pudieran tener. Espero les guste como me gustó a mí. Un besote de su amiga Lina. Sí, nos ha encantado, pero no lo hemos abierto porque no abrimos attachment. Esa es la cuestión, Lina. ¿Tú pones? Sí, porque, no sé, era como una cosa que venía comprimida. Pero de alguna manera, chicos, todos los que nos están escuchando en este momento, digo, aunque vengan de manos de gente que conocemos, digo, a Lina la recontra conocemos y decimos, nos tienen bueno, prohibido. Claro, nos tienen prohibido, digo, en la radio abrir estas cosas en la nave porque nos puede explotar el culo. Pero de alguna manera, Lina, imaginamos que debe haber sido realmente muy lindo. Cualquier cosa, mándalo en un Word. Word. Word. Exactamente. Bueno, aquí alguien nos dice, hola, hola, desde el otro lado del que nunca os enseñaron, pero nunca es tarde, me tocó vivir en una tierra con una cultura milenaria y su idioma es el catalá. Pues eso, sean más universales. Bon aní. ¿Y qué quiere que hablemos en catalá? Pero yo no sé hablar catalá. Le tendríamos que decir al nano Serrat que venga y nos dé una clase de catalá, pero es que yo no lo domino, perdóname, ¿eh? Un buen saludo, en este caso solo se me ocurre mejorar mi vida y entorno desde ya. Y no pensemos que todas las grandes culturas desaparecieron. Un abrazo de Heavy de Girona. Muy bien por vos, dice. Bueno, muy bien por ti, Heavy de Girona. Un abrazo grande para ti. Ajá, ajá. Estamos aquí con Jonathan, que es de Camuy, Puerto Rico. Hola, Jonathan. Che, pará, pará, porque hay que hacer como una fanfarra y una cosa, porque acaba de entrar los más gays de Camuy, del club de los más gays. Sí, muy bien. Aplausos merecidos. Toda esa gente. Mira, que está entrando. Sí, sí, sí, porque son los más gays de Camuy, ¿eh? No hay más. No, no, hay gays. El gays así del montón. Los más gays de Camuy están aquí con nosotros en caso de que el mundo se desintegre. Y Jonathan dice, hola, capitán feliz, año nuevo, papi. Dice, me gusta informar a toda la audiencia. Sí, no, no, pero es que no sé, no, dice, bueno, año nuevo, papi. Sí, ¿cómo lo has pasado, Jonathan, de chavetado? Jonathan, yo creo que del culo. Dice, me gustaría informar a toda la audiencia que me caso con mi marido Midalis. Midalis. Bueno, feliz matrimonio ahí, Muchas felicidades. Pero en Puerto Rico permiten casamiento entre gays o es que ustedes se van a casar. Se casan, por ejemplo, van a una playa y con todos los testigos, los amigos y y se casan, ¿no? Exacto. ¿Qué importa? Después de todo el casamiento no es más, ni más ni menos que eso, ¿no? Espero que el año me traiga muchos hijos. Atentamente, Johnny. Bueno, Jonathan está flasheando, ¿no? Qué bueno, Johnny. O sea, está bien. Sí, está bien, ¿y qué? Bueno, está bien, pueden adoptar. Todavía no sea, a lo mejor se aparece el filipino embarazado, alguno de esos, a lo mejor alguno puede quedar embarazado. Que yo, no pierdas esperanza, Jonathan, después de todo, ¿por qué le vamos a pinchar el globo a Jonathan, Jonathan? Que vengan muchos chicos. Ahí está, y tú sigue intentando, digo, hasta el fin del día. ¿Qué quería? ¿Muchos chicos? Sigue intentando, sí, muchos hijos. Ah. No, chicos ya los tiene, quiere muchos hijos. Está Joaquín, y Joaquín es de Camuy, Puerto Rico, también forma parte de este club, y dice, besos, amor, soy yo, tu querido, soy del club de los más gay de Camuy, y ahí todas las maricas les deseo un año nuevo y que les traigan las vergas. ¡Ey! ¿Por qué nada más que a las maricas? Y vergas al aire, es verdad, claro. Bueno, no, pero específicamente desea vergas, para todas las maricas, exacto. De Camuy y para las de todo el mundo, saluditos para todas. Eso, vergas para todas las maricas de todo el mundo. Bueno, están como locas, las chicas realmente hoy han desembarcado de una manera. Pedro es de Camuy, Puerto Rico, y dice, huepa, putones de mierda, carajo, ¿cuándo van a elegir el nombre de la chinga nave? Si ¡epa! Yo, si ya lo tienen y yo no lo sé, pero díganmelo. Bueno, Pedro, es María Tijuana. Es la María Tijuana, ese es el nombre que le ha quedado a la nave, pero tú estabas muy entretenido en otras cosas mientras aquí se estaba votando para el nombre de la nave. ¿Qué quieres que te diga? Mental, que fantástico. Me emociona cuando llega el club de los más gay de Camuy, porque aparte son los más, y los queremos mucho. Le hemos dado abrazos, nos han toqueteado también. Hay uno que se ha propasado, no me acuerdo si es Joaquín o el otro. Usted, no, porque, yo no lo sentí. El otro porque está casado. A mí Pedro me parece que me ha rozado la cola. Pero a lo mejor es una paranoia mía, Bien agradecido que estamos. Chicas, ¿cómo están? Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Sepa más de nosotros. El 10 de marzo llegó al mundo, a Gran Hermano, el anticristo. Estás nominado. Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Estás escuchando. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Caos. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Morwen. Morwen es de Cádiz, España. Y dice, pasaría toda la mañana con mis amigos, almorzaría y pasaría la sobremesa con mi familia, pasaría la tarde con mi compi especial y nuestro perro, y por la noche tomaría prestado un caballo enorme. Y lo montaría por la playa galopando tan rápido como él pudiera. Y disfrutaría de cada momento de ese último día sin pensar en otro momento que no fuera ese. Firmado Morwen desde Cádiz, España. ¡Ay! Hola, soy José Antonio. Os escucho y escribo por primera vez desde Elx. En el ¡ay! País, ¿vale? ¿Qué le pasa? Va a estar hinchando los dedos. Bueno, suelte los dedos. Yo pensé que estaba emocionado por el mensaje de Morwen, ¿eh? ¿Por qué? Pero eso es por poner los dedos en cualquier parte. Hola, soy José Antonio, ¿eh? Os escucho y escribo por primera vez desde Elx, en el país valenciano, en España. Da gusto escuchar cosas tan frescas y tan cercano y en nuestra lengua. En caso de que el mundo se desintegre, ya sabéis, a por ellos, que son pocos y cobardes, y nosotros sobreviviremos. Seguir así el programa 100.000. Dice, uy, se imagina el programa 100.000, seamos unos viejos chotos. Vamos a decir, señor Lagartija, ¿qué opina de aquel viejo éxito del cantante posmoderno David Bowie? Que es una mierda. Sí, parece que las personalidades no cambian, ¿no? El lobo pierde el pelo, pero no las mañas. Y hablando del lobo, que hay hijos del mal, qué pasión. Hola, lobo. Me arde un chingo. Me parece como si lo hubiese escuchado hace un ratito. Sí, porque él nos cuenta minuto a minuto lo que está pasando con su puta PC. Dice, qué pasión, me arde un chingo los ojos, pues ya quedó mi nueva PC. Ayer estuve perdido totalmente, cuando me di cuenta eran las 4 a.m., eso significa que desde las 11 de la mañana del día anterior estuve 17 horas frente a mi PC. Se va a morir el lobo, ¿eh? ¿Estás? Hay que disfrutarla. Sí, la familia que hace, lo toca con un palo para ver si está, para ver si está vivo, ¿no? Lo toca, toc, toc, toc, y cuando ve que reacciona, dice, el niño está vivo, sigamos adelante con nuestras vidas. Bueno, hola, no sé si ya comí o no, ves, se olvida las cosas. Come bueno, por si acaso. O desde cuándo no me baño, ¿eh? Báñate solo, por si acaso. Sí, por si acaso, porque el olor llega hasta aquí. Sí, lobo, cállate por si acaso. Solo sé que el lunes 6 de enero regreso a la escuela. ¡Mierda! Oh, espero estar despierto y en mis cinco sentidos a las 10 a.m. en el salón 218. ¡Lobo! Por si acaso, no vayas. ¿Pero qué mierda? ¿Ese es un regalo de Reyes para los chicos, eh? Justo el día de Reyes empieza la escuela. Una mierda. Dicen, ¿qué te ha traído los Reyes Magos, eh? Yo le he dejado pasto y una mierda para que tome los camellos y me han dejado un premio. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Sí, ¿cómo te...? Me han dejado útiles escolares. Joder, que se lo metan en el culo. Claro, ¿quién quiere la escuela? Nadie. Pero bueno, hay que ir a la escuela, para después no escribir con falta de ortografía los mensajes. Lobo, un abrazo muy, muy grande. Hola, ¿cómo andan? Dice, les escribe María Alejandra desde Miami. Hola, María Alejandra. Miami, Long Beach, la Florida. Bueno, y ahí dice, y bueno, es la primera vez que los escucho y me han subido el ánimo. La verdad es que hoy he estado medio deprimida. Y bueno, está interesante el programa. Un beso primero, a todos. Segundo, tercer piso subió. Sí, subió segundo piso. Segundo, hay, que darle más ánimo. ¡Ánimo, María Alejandra! ¡Ánimo! Que estás viva, que eres linda, que eres joven, que eres buena, que eres... ¿Qué más le podemos decir? Está a la ánimo. Vista, ánimo. Dice, bueno, un beso... ¡Ánimo! No, ánimo no. ¡Anímate! Un beso a todos los argentinos. ¡Sal! ¡A la vida! Aguante Cerati, dice acá. Bueno, es... cualquiera puede fallar, ¿no? Bueno, Ale, te mandamos un besito grande, grande, grande, grande, que se transforma en beso, besote. ¿Vio la gente que dice un besito grande? No, no puede ser. Es un oximorón eso. Sí, verdad. Hasta que crezca, que vaya creciendo y que te embadurne todo y te babé, que te corra baba por los pechos y una... ¡Ay, se murió del asco! María Alejandra en este momento está apagando la red y dice, váyanse a la mierda, hijo de puta, que me babean desde lo lejos, ahí en Miami, en Florida. Le mandamos un beso muy, muy grande a María Alejandra, que está babeada por nosotros. Hola a todos los tripulantes de la nave. Hola. Sí, un amigo me habló de este programa y la verdad es que me alegro por ello. Mal hizo. Saben, soy de República Dominicana y como sé que este programa lo escuchan muchas personas, quiero ser franco y expresar un poco de lo que más detesto. ¿Quiere llamarse Franco ahora? Sí, ahora es Franco. Sí, quiere ser Franco, así que vamos a decirle Franco. Habla Franco. Sí, sí, dice. ¿Y a quién le daría un laxante súper poderoso? Ah, porque la nueva encuesta es a quién le daría... Che, los vecinos. ¿Qué pasa con los vecinos? Hay muchos vecinos odiados. Venían los políticos insoportables. Top, y hay vecinos que se cagan. Ahora tengan cuidado, porque si los vecinos se cagan mucho, ustedes sufren las consecuencias, digo. Bueno, ahí está entonces. Lo que más detesto es el primate que está en mi país gobernando. Hay un mono gobernando. En República Dominicana hay un simio, pero fíjate tú qué bien, mico. Pero te tienes que ir allá, a lo mejor te da algún puesto importante en el gobierno. Dice, como ya... dice que no, que prefiere quedarse en el espacio. Dice, como ya sabrán, muchos de los dominicanos se han dado la tarea de darnos fama de animales y las mujeres de putas. Y ahora nos han puesto un animal en el poder. Presidencia, dice. Tienen que representarlos en cumbres presidenciales y de lo único que sabe hablar es de plátanos y bananas, pues es agrónomo. Bueno, no está mal que sea agrónomo, digo. Lo que está mal es que no tenga la capacidad para presidir un país como tú, supongo, tratas de expresar desde aquí. Y en verdad me gustaría depositar en la parte trasera de su anatomía uno de esos cultivos de banana, a ver si así deja de hablar popó, dice, ya que por lo visto esa es su boca. Bueno, con un gran abrazo se despide su amigo Félix M. Ganímedes. Saludos. Félix se llamaba, fue Franco, pero se llama Félix. Y nuestro querido amigo Félix dice, saludos, pirata, señor Lagartija, la muda y el mico, postdata, creo que el mico sería un buen compañero de mi presidente, o si desea, le aviso cuando estén por comenzar las elecciones, a ver si gana, bye. Bueno, te podría presentar como, pero andaría mejor República Dominicana, porque tú sabes, yo creo una cosa, creo que hay países a los que le conviene que otros países sean simplemente países bananeros, ¿verdad? Entonces, por ahí andará el presidente tuyo, diciendo, pero no lo conozco, no sé, perdona mi ignorancia, no sé ni el nombre del presidente de República Dominicana, por cosas que tú nos informas, de alguna manera. Pero tan lindos paisajes que tiene República Dominicana, el turismo, que fascinante, y la gente, que es bien buena, como toda la gente caribeña, nos tratan tan bien a nosotros, imaginamos que tratan tan bien a todo el mundo. Un saludo a todos. Sí, un saludo a todo Caribe, y en especial a República Dominicana, a nuestro amigo Félix, que ha mentado a todos, como diría un mexicano, mentó a la madre. Samantha Samano es de León, Guanajuato, Samantha. Si quieren ver qué dice Samantha, ¿qué dice? No es Samantha Fox, Samantha de Sámano en León, Guanajuato. Dice, México. Hola, ¿cómo están? Bueno, bien. Quiero decirles que hace poco encontré su programa y que está a poca madre. Bueno, a mí lo que más me da hueva es levantarme a la mañana para ir a la escuela, sí, con tanto frío allá afuera. Sí. Bueno, espero que sigan mucho tiempo con su programa, que está bien chingón. El nombre que más me gusta para la nave es María Tijuana. Buenísimo, porque perfecto, es el nombre que tiene la nave. Un saludo para Soto. Eres ganadora. Sí, es una ganadora nata, Samantí. Y dice, un saludo para Soto, que fue quien me pasó esta dirección y siempre escucha el programa. Y también Soto, un saludote y un abrazo por allí, para Aline. Gracias, bye. Bueno, Samantha, muchas gracias. Y Soto. Oh, Soto, la campanita de Peter Pan. Víctor Soto, creo que es, debe ser nuestro amigo Víctor Soto. La campanita de Peter Pan. Hay que pegarle. Sí, pero yo no he leído el de mi amigo. Ven para acá. El de mi amigo Francisco Hernández de Sadabel. ¡Ay, Francisco! Francisco, ¿qué tal nos portamos? Nos portamos mal contigo, Francisco. Siempre te digo, te voy a leer y Francisco y no sé. Es tu culpa. Sí, es mi culpa. Yo me hago responsable, pero no me odies, Francisco, porque nosotros te queremos mucho. Bueno, debo al doctor Iove, debo a todos mis amigos. Estamos perdiendo contacto. Muchos amigos paraguayos que se han comunicado, me han enseñado a hacer el. Saludos, Paraguay. Sí, saludos para. El tereré. El tereré. Saludos para toda Asunción del Paraguay, ahí, a la Gran República del Paraguay. Estamos perdiendo contacto. Que se comunicaron también a los de España, por supuesto, a Claudio de la Plata, Argentina, también a Katie Chen, que es de Portland, Estados Unidos de Norteamérica, que para el año que viene pide un nuevo trabajo. A Luis Carlos, que es de Maricao, Puerto Rico, dice, yo quisiera, pero dice, bueno, no puedo seguir de esta manera. Veo muy mal la tierra. Estoy under pressure, muy bajo presión, así que de esta manera no puedo seguir. Permítame decirle, señor Lagartija, ¿cómo coño carajo culo ve la tierra? La veo como una concha. No, una concha marina, pero qué lindo. Entonces vamos a por la perla, ¿verdad? Vamos a abrirla en medio y busquemos esa perla. ¿Tendrá perla? Quizás una perla negra. Nos llenamos de dinero, no hacemos más nada y nos vamos a recorrer el mundo a visitar a nuestros amigos. Pero nosotros estamos más lejos que ellos. Sí, bueno, abren la concha ustedes y quédense con la perla. Bueno, ¿qué más? Señor Lagartija, ¿algo que agregar antes de irnos? ¿O no? Denme un baño. Sí. ¿Qué dijo? Denme un baño. Bueno, nos vamos todos a bañar. A la mierda con todo. Señoras y señores. Sácame de aquí. Sí, esto ha sido como siempre. Un verdadero placer. Sí que sí. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.